Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez. Esperando que hayan tenido un excelente día y bueno, vamos a tener también una excelente noche. Una noche con gran selección musical, con grandes exponentes de la música romántica, como ya lo sabemos hacer. Antes de ello, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo apoyando en la emisión del día de ayer, donde tuvimos excelentes invitados. Me estuvo acompañando en los micrófonos mi estimado Eduardo Bravo, un gran locutor, uno de los mejores locutores de la comarca lagunera, y para mí fue un placer haber compartido micrófonos con este gran locutor. Espero y no sea la última vez, mi estimado Eduardo, y bueno, ¿qué decir del gran Salvador Muñoz? Este gran talento mexicano, gran talento lagunero que ha compuesto grandes canciones, y bueno, uno de sus grandes éxitos, Cuando los hijos se van, ha sido interpretada por el gran Lorenzo de Monteclaro. Ahí también en la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez dejamos los teléfonos de Salvador Muñoz por si se les ofrece alguna contratación. Créanme que no se van a arrepentir. Este señor, en toda la extensión de la palabra, es un gran intérprete, un gran cantante, un gran actor. Él es un artista en toda la extensión de la palabra. Y no solamente eso, una gran persona. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión de martes con gran selección musical, con grandes artistas? Y bueno, vamos a empezar con el gran Camilo Sesto. Esto que nos va a interpretar lleva por nombre Has Nacido Libre. ¿Qué les parece si iniciamos una emisión más? Una emisión de Noches Románticas. Sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado. Nacido libre, tierno y

Acabamos de escuchar a Cristina Aguilera con esta canción que llevó por nombre Pero me acuerdo de ti, un gran éxito de los años 2000. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con la programación? Esta siguiente canción es para mi estimada Alejandra Estrada, que nos está escuchando desde aquí, desde Torreón, Coahuila. Tú, mi estimada Alejandra, que nos solicitaste esta melodía, esto que es de Alejandro Sanz, esto que lleva por nombre Una Noche, esto que canta a dueto con The Corrs, y espero y la disfrutes y que pues hayas quedado complacida con esta canción, así como tú la solicitaste, con gusto te complacemos. ¿Qué les parece si disfrutamos de esta melodía y continuamos con más aquí en Noches Románticas? De pensar después de ver a mi dolor andar sobre el agua del mar, tibia claridad que vi por mi calle pasar sin saber qué ser, si sentir o pensar. Solo que aún hoy sigo aún hoy sigo atándome a ti. Aún hoy mi amor te doy, mi cuerpo con alma se esconde. De noche se escapa, aún hoy te doy mi cuerpo con alma, aún hoy, aún hoy, aún hoy. ¿Qué esconde la noche? Va a guardar de nosotros dos. Sentir o pensar, si me lleno de luz la noche, y es porque yo vi nadar delfines en tu voz, y sentir sin pensar, solo que escapa.

que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¿Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero? No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede. Estuvo Sebastián Yatra con esta canción que llevó por nombre Cómo Mirarte, esa canción que fue solicitada por Fernanda Castillo, que nos está escuchando desde Matamoros, Coahuila. Gracias, Fernanda, por preferir Noches Románticas. Así como lo hizo Fernanda, ustedes también pueden solicitar su melodía a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí pueden dejarme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias. ¿Para qué? Para que este programa siga creciendo día con día. Y como les he mencionado, este programa es para ustedes y hecho por ustedes. Y bueno, espero les esté agradando el programa del día de hoy. ¿Y qué les parece si seguimos con la programación? Ahora vamos con este gran cantante y compositor. Estamos hablando de José María Napoleón. Muchos a lo mejor no saben que la gran mayoría de las canciones de José José han sido compuestas por él. Una o unas de las cuales ha compuesto para el príncipe de la canción fueron Lo que no fue no será, Mientras llueve, Para qué y entre otras. Esas son algunas canciones que el príncipe de la canción ha grabado, autorías de José María Napoleón. Y bueno, vamos a escuchar este éxito de José María Napoleón, uno de sus últimos éxitos, pero no menos importante, esto que lleva por nombre Atrévete. ¿Qué te parece si lo escuchamos y continuamos con más aquí en Noches Románticas? Tú

que de ti me enamoré. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Hemos llegado a la finalización de esta emisión de martes. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en esta emisión y espero les haya agradado la selección musical. También agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha estado apoyando con la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, que le ha dado me gusta, que ha compartido la página, que ha compartido los audios. Gracias de todo corazón y bueno, espero seguir contando con su preferencia. Antes de finalizar el programa, quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo hasta Querétaro, a la familia López Hurtado, que nos están escuchando desde allá, mi querido José Pistón López y a mi estimada amiga Janet Hurtado, una excelente familia con dos hermosas hijas y grandes amigos. Bueno, de mi parte ha sido todo, los estuve acompañando en los micrófonos, Manuel Rodríguez. Antes de finalizar esta emisión, los voy a dejar con ese verso que dice así: uno aprende a amar no cuando encuentre a la persona perfecta, sino cuando aprenda a creer en la perfección de una persona imperfecta. De mi parte ha sido todo. Los voy a dejar con esta melodía de Francisco Céspedes, esto que lleva por nombre ¿Dónde está la vida? Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere adentro y jamás se acaba el pensamiento y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas Ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?